Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, every beat repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Buenas tardes, son las 4:02 y es el tiempo en el que le damos inicio a su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde lo saludan este miércoles 6 de junio su servidora Lilia Arellano y mi compañero Joaquín Recendis, con mucho gusto lo saluda como siempre a sus órdenes en esta mesa de análisis. Pues Recendis, a ver, platícame, ¿qué quisiste reflexionar, decir, enviar de mensaje al seleccionar esta frase de Baltasar Gracián, del escritor español, la queja trae descrédito? ¿Qué onda? hay una serie de spots que están saliendo, que están por salir al aire, en donde hay aparentemente una estrategia de ataque hacia Andrés Manuel López Obrador, y Andrés Manuel López Obrador se está quejando. Yo creo que López Obrador no se debe de quejar de eso. O sea, a mí me parece que debía dejarlos pasar, puesto que la estrategia que implementó su partido, o los partidos que lo están promoviendo, se basó también en el ataque de este... El que se ríe se lleva. Ya está en la línea Jorge Saldaña. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, Lilia? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes, Recendis. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Pues ya lo escuchaste, que el que se ríe se lleva y que Andrés Manuel no se tiene que quejar. Y yo no estoy de acuerdo con él. ¿Y tú? Yo estoy de acuerdo en ciertas circunstancias. Hipotéticamente, en un lugar donde hubiese una democracia, evidentemente, cuando se luchara por ideales, cuando se luchara verdaderamente por sacar a un pueblo del ostracismo, así de que esté fregado, y en cuanto que la finalidad fuese la nación entera, ese 53% de gente pobre de México. Pero aquí más razón tendrá aquel que sea más sincero y aquel que pueda demostrarlo. Ándele. Y nosotros solo nos queda desear que esa sinceridad sea una realidad, que también falta todavía. Hay algunos candidatos, eso es evidente, que ostensiblemente, que evidentemente están mintiendo por pertenecer a agrupaciones que de por sí dicen mentiras. Ahora, el hecho de que se ataquen entre ellos, que se digan las verdades, es porque cada uno de ellos, unos más y otros menos, llevan una cola muy larga. No son estereotipos de candidato. Candidato significa blanco, honrado, impoluto, óptimo. Y tú sabes que no. No, claro que no. Entonces, claro, como dice Recendis, el que se ríe se lleva. No, eso lo dije yo, interpretando lo que dijo Recendis. Lo que dijo Baltasar Gracián, la queja trae descrédito. ¿Qué dijo? La queja trae descrédito. No sé, ahora sí que, ¿en qué contexto la dijo? Ah, eso quién sabe, pues fue en el siglo XVII. No, pero no en la época, sino en qué... ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué circunstancias? Bueno, aquí hay algo que me queda muy claro con lo que dice Reséndiz, que él, según él, él lo buscó esta frase, la seleccionó, porque López Obrador no tiene por qué quejarse si él hizo lo mismo. Yo no creo que López Obrador hizo lo mismo. López Obrador sacó a la luz verdades, que es algo totalmente diferente a difamar. Por ejemplo, ¿no nos mintió cuando nos dijo que el PRI y el PAN estaban hechos una y que conformaban prácticamente el mismo partido, con las mismas intenciones, o mintió? ¿Rescindís? No, bueno, porque en programas mintió similar. Cuando hace mucho tiempo que advirtió que Vicente Fox iba a terminar apoyando a Peña Nieto. No. ¿Mintió cuando habla de todo este poder tras el trono que ha ejercido don Carlos Salinas de Gortari? No, tampoco. ¿Miente cuando da nombres, cita y se refiere a un grupo que, unidos como están, haciendo las cosas que hacen, bueno, pues tienen un calificativo que comúnmente se le llama o delincuencia organizada o mafia y que se ha apoderado del país? ¿Ha mentido? No, no ha mentido. Entonces, quejarse de que los demás le digan, oye, te gastaste 1,200 millones de pesos en la campaña, creo que nunca en su vida los ha visto juntos, ¿eh? Ni cuando era jefe de gobierno, porque poco iba a la tesorería. No, y además todo el dinero lo controlaba. ¿Y cómo? Y cuando dice el CISEN me ha expulgado, ¿lo dudas? Yo no lo dudo ni por un segundo, ¿eh? De que le han estado siguiendo los talones. Aquí mismo hemos dicho muchas veces, caray, este cuate no puede dejar de pagar ni el predial, porque donde no pague el predial le van a decir, ah, y este ciudadano que no cumple con sus obligaciones para con el Estado, que no paga sus impuestos, es el que quiere gobernarnos. Imagínate con una boleta de predial retrasada. Imagínate. No, ya estaría el escándalo en la puerta. Así. Entonces me parece que estás un poco confundido, recién dice. ¿O tú qué crees, Jorge? Yo lo que creo es que esta estrategia que se está llevando a cabo de sacar fuera de contexto todas las declaraciones de Andrés Manuel, de buenas a primeras, Andrés Manuel, mientras llevaba 17 puntos abajo, según una fantasía utópica y ese espejismo que nos han dado a tragar a los mexicanos que se llama la encuestología, las casas encuestadoras que me merecen ellas por sí mismos y personalmente todo mi respeto, pero que no creo en ellas ni un ápice. Esas casas tomaron la estafeta de la propaganda para imponer un candidato. Entonces, mientras eso sucedía, estuvieron tranquilos. En cuanto a sus trinquetes, fantasías y espejismos, no convencieron. Y una entidad de ellos mismos, del establishment, una entidad de los hijos del neoliberalismo, de una institución. Híjole, yo me quedé muda, ¿eh? De los hijos del neoliberalismo. Sí, sí, sí. De los niños que están en una escuela, rompen, y prácticamente no rompen con Peña Nieto, rompen con su papá, rompen con el sistema y con su hermano mayor, rompen con Peña Nieto, rompen con lo establecido, rompen con los bancos. Y esos niños finalmente se manifiestan en contra. El fracaso es evidente. No se puede hacer un candidato a base de pantalla, encuestas y spots. El pueblo de México parecería ser que lo está entendiendo. Ahora, ¿qué recurso tienen? El recurso que siempre han tenido: degradar, ningunear, sacar de contexto, inventar y calumniar. Dígalo, a ver, por ejemplo, yo veo un sindicalismo corrupto, chueco, se venden todos los sindicatos, líderes charros, lideresas por lo consecuente, un desmán que hay en la vida sindical. ¿Qué digo? Al diablo con las instituciones. es una frase delicadísima, es una frase prácticamente inocua. Una institución corrupta hasta la médula reclama un lenguaje más drástico, más severo. No, que se vaya al diablo. Me parece, mi querido AMLO, que pecaste de delicadeza. Y yo avalo totalmente, porque hay instituciones, por ejemplo, al ver a los braceros que vienen de Guatemala en el monstruo ese que le llaman la bestia y que los matan y todo eso, y hay una institución, que esa institución, bueno, es el instituto, como se llame, para los migrantes o lo que sea. El Instituto Nacional de Migración. Pues sí, imagínate tú, y que me vengan a decir, yo digo, váyase al diablo esa institución, me quedo corto. No, sí, muy corto, porque tratándose de eso, fíjate tú, todos sabemos cómo se llama, todo el mundo sabe el recorrido, se han hecho filmaciones con todos los indocumentados ahí arriba en el techo del ferrocarril, en el área de carga como bestias, etcétera, y ahí sigue funcionando y nadie hace nada. Al diablo con el con migración. Diablo, pero muy al diablo, a lo más recóndito del infierno. Bueno, en nuestro tiempo se decía de otra manera, pero sí, claro, pero se entiende. Pero de todas maneras, ahora, los locutores y los caballeros de pañuelito blanco y corbatita de la televisión, ¡qué barbaridad! ¿Pero qué osadía llamarle al diablo? Ahora lo que quieren es decirle, se sospecha que hay fraude y nos vamos a inconformar. Pero qué barbaridad, se está curando en salud, desde ahora está diciendo, nunca se preocupen de decir, ¿de dónde saca que haya fraude? ¿Y esas bicicletas que dicen Vázquez Mota? ¿O esas bicicletas que dicen Cuadri? ¿O esas bicicletas que dicen Jorge Castañeda? Esas no existen. No, hombre, los miles de espectaculares por todo el país. esas cajas de despensas que regalan, camisetas y toda la cosa, la gente va por una comida, dadas hasta puñaladas en nuestro país. Entonces, esas no existen. Bueno, y además el IFE le puede preguntar perfectamente bien a la señora Wallace cuánto cuesta rentar un espectacular por mes. Sí. Y no son menos de 10,000 pesos en cualquier lugar en promedio, ¿eh? Entonces, imagínate, miles de espectaculares, pues son decenas de millones. Pues sí, pero digo, que explique por qué viaja en avión, aunque sea en tercer de clase turística. Yo si admiro algo, Andrés Manuel, en serio, es por tener, yo otra cuatita que conozco, que no te digo el nombre, es las agallas que tienen de viajar y treparse cada 8 días a un avión. Y Andrés Manuel todos los días. Y es una molestia desde que llega. ¿No te parece? Sí, bueno, yo que tengo que viajar cada semana lo sé, pero déjame decirte que para agallas y para valentía, la de quienes abordan el mismo avión que Andrés Manuel. Porque aquí te voy a decir algo de tu amiga cobarde. Si por alguna razón yo llegase al aeropuerto y resulta que en mi vuelo va don Andrés, me bajo. Porque acuérdate que está el accidente del señor Madrazo, ¿eh? Y pues francamente yo quiero escribir otra semana. No, y ya, entonces para eso sí que se necesita hacer. No hay accidentes en aeronaves, claro, el avión es el medio de transporte más seguro del mundo. Claro, no, pero sí hay accidentes, por supuesto. Sí, pero aquí no es cosa de accidente. No. Por eso estoy hablando de la valentía. ¿A poco tú te creíste o has creído siempre que lo de Madrazo fue accidente? No, ni lo. Ah, ni bueno. Ni lo de Murillo. Y a ver, ¿y quiénes iban ahí? No, pero espérate. Lo único, yo donde me quedé, soy más ingenuo que tú, es en la molestia de llegar al aeropuerto, tomar un taxi, es para ver la cara asquerosa de la persona que te atiende, que te mande por un tubo, hacer cola, el equipaje, que te pasaste de eso, una monserga, que el avión se retrasó, que tu lugar está aquí, que no cabes, yo no quepo en esos mugrosos asientos de los aviones mexicanos, y una artificialidad ofensiva cuando se tratan. Bueno, en realidad, yo apunté a decir, ¡chin! Entre menos pueda viajar, mejor. Por eso te digo, lo dije un poco en tono ligero, viajar constituye una verdadera molestia. Sí, sí, en situaciones normales sí. Aunque claro, si bien Andrés Manuel utiliza este tipo de aviones, también hay que decir que bueno, hay alguien antes que va por su pase de abordar. Él llega sin necesidad de estarse esperando una hora antes como el resto de los mortales, y llega directamente, en fin, tiene una estatura promedio normal, no tiene como tú que, pues el estar garrochón, pues no cabes, bueno, ¿verdad? Lo mejor es tener un avión para mi servicio particular. Bueno, es lo que dice Peña Nieto. Te aseguro que sí. Todo mejor. Si me saco el melate, te regalo uno. Para que viajemos todos. Pero bueno, la verdad es que ya en alguna ocasión me tocó viajar. Iba Andrés Manuel en el avión con su esposa. Les dieron la primera fila después de la clase premier, en donde sí son un poquito más amplio el espacio entre la cortina esa que con la que dividen una clase de otra en un avión, que es lo más ridículo que yo he visto, y el asiento. Y empecé a sentir ese temor. En alguna otra ocasión, viniendo de Monterrey, me tocó que se subieran Azcárraga y Adriana Salinas. Y debo decirte que me bajé. Dije, ay, nanita. Yo de no vaya y aquí me bajo, no vaya a ser. Esto es con todas sus cuentas pendientes y ya iba el Arellano por metiche. Entonces, sí es de admirarse que lo haga, que trate de hacernos sentir a todos, pues lo que sabemos, que el hecho de que puedas ocupar una función pública te hace un servidor público, no un dios, no alguien a quien hay que rendirle pleitesía, con el que te tienes que formar para que te atienda, y una vez que lo haces sentirte agradecido y pensar que ya bajó un santo a darte la bendición, porque de repente esa es la sensación, o eso es lo que ellos creen que nosotros deberíamos sentir, y francamente la realidad están locos. Sí, pero la realidad es que tampoco hay que culparlos mucho. Son un producto, subrayo la palabra producto, de una fantasía llena de ignorancia, trivialidad y banalidad, que es en lo que está convertido el pueblo mexicano gracias a su televisión. La televisión no hace pensadores, la televisión no hace filósofos, la televisión no hace líderes, hace actores. Bueno, ¿sabes de qué tengo ganas? Ay, de que el sol salga de noche. No, no es cierto. Fíjate que me voy a dar una vuelta este fin de semana media. Porque ya ves que hay una telenovela que grabaron allá en Mérida, en Yucatán, de la cual vi un pedazo la semana pasada. No recuerdo el nombre, pero la protagonista sí tiene cara de yucatequita. Pero fíjate tú, anda en una hacienda o va al pueblo allá en Yucatán con unas minifaldas que es más ancho cualquier cinturón. Entonces quiero ir a ver esa reacción de los yucatecos, porque está tan alejada de la realidad la televisión que no son capaces ni siquiera de observar cómo visten la gente joven, los maduros, cómo se expresan. Nada, ya nada de eso les preocupa, nada. Son verdaderas barbaridades las que exhiben. Cuando yo la vi dije, ándale, imagínate montar un caballo con minifalda. ¿Cómo se le ha de haber rozado a la muchacha el cirindango? Sí, que no es la que sale antes del noticiero de López Dóriga. Ándale, antes del noticiero de López Dóriga. Que tiene una melodía que es tararari, tararari, larararararari, Bueno, pues entonces vámonos al comercial. Ahora le puedes decir ya. Ya entrados en esos terrenos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Pues mira, Jorge, Andrés Manuel López Obrador pidió a sus seguidores y simpatizantes a dar el último jalón y a defender el voto rumbo a los comicios del 1 de julio. El candidato presidencial de la izquierda solicitó también a intelectuales pronunciarse contra la guerra sucia que han iniciado sus adversarios al fin de que no se repita el escenario de la elección de 2006. Dijo que el IFE debe garantizar que las elecciones sean limpias, pero que parece que están dormidos. Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque fíjate que sacan del aire los comerciales, los spots que bajo algún criterio ellos consideran que no deben salir, que porque generan otro tipo de impresión sobre los ciudadanos y que pueden alterar los resultados de la elección. En cambio, cuando se trata de golpear a la izquierda, pues lo dejan pasar todo. No les importa si están llenos de adjetivos, de señalamientos, eso no les importa, ¿eh? Dejan pasar todo. Pero yo creo que aquí lo más fuerte está en el comportamiento de Fox, en lo que reveló Vicente Fox con sus declaraciones, que no es otra cosa, sino, por una parte, pues ya quedó al desnudo, y ya se sabe que fue totalmente cierto, que hubo una concertación para que la presidencia de la República cambiara de colores en razón de una aplicación de una democracia inexistente. Y que entonces, bueno, pues Vicente Fox fue producto de este tipo de concertaciones y por lo tanto, pues ahora simplemente devuelve la estafeta con este tipo de declaraciones, que también reflejan que sin duda alguna que tiene mucho miedo de lo que pudiera pasar si no es el PRI, si no es el PAN el que llega a la presidencia, y él, sus hijastros, sus hijitos y su querida esposa pasan a la báscula y a rendir cuentas. ¿Quién sabe cuál fuese su futuro? Entonces queda muy claro, tanto trastupije del 2006. Hoy Vicente Fox acabó de destapar toda esa cloaca, ¿no te parece, Jorge? Y confesó Fox que fue producto de una concertación para que el PRI descansara, habida cuenta de que alguien seguramente dijo en esa, yo les hacía a los de mi programa cuando se me permitía, les hacía yo la mesa de madera de caoba, donde llegaban los priistas y decían: nosotros creemos, señor diputado, o al que fuese, que nuestro partido en 70 años ha rendido algo extraordinario, nos ha dado paz, tranquilidad, seguridad, esperanza. Creo que históricamente, para pretender todo el siglo que viene, tendríamos que hacer todo este siglo que se inicia, tendríamos que pasar la estafeta un sexenio, y no se la vamos a pasar a un enemigo en realidad, se la vamos a pasar a un amigo con una piel que no de oveja, sino de que tenga la apariencia de una oveja panista o de otro partido, pero que en el fondo nos siga queriendo. Luego nos regresa el partido a los 6 años y con renovado entusiasmo continuamos nuestra carrera histórica. Así debe haber sido. Algo de esto dijo Fox, no lo oí. Pues Fox, lo que su apoyo a Peña Nieto, moviendo el voto útil y diciendo también que recuerden que así es como se pudieron llegar al triunfo, valiéndose del voto útil en el 2006, es de un descaro brutal, que además le da la razón a lo que nos confió el oaxaqueño Ulises Ruiz, ¿te acuerdas, Reséndiz? Cuando sí, nos dijo que el difunto secretario de Gobernación, Abascal, mandó llamar a los gobernadores del PRI para que pues pusieran sobre la mesa cuáles podrían ser sus estrategias para beneficiar a Calderón en la contienda del 2006. Nos platicó ahí, yo creo que ya estaba borracho, que él había ofrecido de entrada 250,000 votos que no se contabilizarían para López Obrador, porque en su zona de más influencia no se iban a abrir las casillas a tiempo, se iban a provocar algunos disturbios, y le garantizaba 250,000 no votos sobre la mesa. Y nos dijo, Abascal seleccionó a los gobernadores con los que el PAN quiso trabajar y no me seleccionaron a mí, por eso tengo miedo de irme a la cárcel. Así como lo estás escuchando. Qué bueno. En el restaurante Adonis, un martes por la tarde, en la sobremesa, él iba acompañado, por cierto, de una muchacha de no malos bigotes, decías tú, ¿verdad? ¿O sin bigotes? No, no tenía bigotes, estaba bastante guapa. Fíjate que todo nos demuestra que es una realidad el hecho de que no hay una democracia en el sentido prístino, dice mi maestro Ernesto de la Peña, en el sentido claro de la palabra, en el sentido transparente. ¿Cómo puede ser la denuncia que hoy aparece aquí, firmada por Gerardo Campos, cuando dice, agarraron, tomaron, captaron, capturaron 10 camiones en el Estado de México con propaganda, regalos y materiales para determinado candidato? Obviamente no voy a decir para quién, no me importa. El hecho fundamental es que con estos truenos no puede haber buen tiempo. La democracia no es la finalidad. La democracia es un medio para alcanzar el poder. La televisión no está convencida del candidato. Está convencida de que debe colaborar para encontrar un presidente. Eso es muy diferente a hacer algo por México. Claro. Oye, imagínate si ahora estos de la autoridad correspondiente autorizan la fusión de Azteca y Televisa, ¿eh? Pues sí, pero... Vamos a ser el único país en el mundo que no tiene duopolio televisivo, sino monopolio. En el fondo, podrían haber tenido una decisión temporal, pero nunca han sido dos instituciones diversas. Las finalidades fundamentales, torales, el meollo de ambas empresas, ambas, de la empresa televisiva en México es uno. Es un negocio muy que reditúa mucho y que sirve para mantener a un pueblo a modo para un sistema político que al cual le conviene que el pueblo no despierte del todo. Claro, claro. Sí, no es como en el caso de los refrescos, ¿verdad? Sí, ahí son enemigos, ¿verdad? Parece que sí. En el caso de las colas. Sí, pero en pero todo que, caso, de cualquier manera la estrategia es la misma. Te dicen, hay Pepsi y hay Coca, ¿no? Por eso, pero la Pepsi y la Coca, o la Coca-Cola, o Pepsi, como se llama, o Pepsi, en Manderilla se llama Pepsi. Pepsi. La Pepsi, la otra, la finalidad. El Atlante. Sí, la finalidad es política. Entre más Pepsi tomes, menos necesidad tienes de comer. Así es que si yo no te puedo dar de comer, tómate un refresco. Tómate tu Pepsi. Sí, y hay 53 millones de gente que tiene dificultades para comer. Según me lo dice, ¿sabes quién? El propio gobierno. Vámonos al corte y enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Pues mira que César consiguió otra vez 5 cortesías dobles para el Teatro de la Ciudad, Jorge. Para el que está ahí en Donceles 36. ¿Qué habrá en ese hermosísimo teatro? Pues ahora a las 7 de la noche, fíjate tú, el sábado, para ver a Big Band, escuchar Big, y bueno, y sí ver, Big Band Swing, Blues, Rock and Roll y Soul en una presentación que se llama Soy tu Conexión. Qué buena onda. Buenísima. Magnífico. Hay nuevos temas, hay música de antaño, en fin, que está buenísimo. Dice que hay que prepararse para vivir una experiencia visual y auditiva máxima con el poder sonoro de las nuevas grandes bandas de hoy que han surgido, que han resurgido en el gusto de las nuevas generaciones. ¿De dónde es esa Big Band? Big Band Orquesta se llama. ¿Es americana? Sí, americana. Seguro. seguro. Pero es para las 7 de la noche. ¿Eh? Las 7 de la noche del sábado 9 de junio. Está bien. Bueno, ¿qué adelante. Te parece? Muy bien, ¿verdad? La señora Marta López dice: saludos respetuosos a los periodistas y a todo el equipo. El Instituto Nacional de Pediatría Infantil, que se encuentra en la Avenida Imán, no tiene sanitarios ni sala de espera para familiares. ¿Qué te parece? ¿Que ni vayan los familiares con los niños? No, hombre, imagínate, vas con los niños y el niño quiere hacer pipí, ¿qué haces con él? ¡Ay, qué barbaridad! Jesús Mercado Morena, los perros ladran, señal de que nos acercamos a la presidencia. Rubén Pinto, señora Lilia, fraudes electorales en México, imposible, porque el PRI y el PAN son redesentotes, dice. Así fíjate es. Tú. Aquí en México no ha habido nunca fraude. Nada que nos haga pensar en nada. No, hombre, somos mal pensados, cochambrosos nosotros. Margarita González, los del IFE se están viendo lentos. Y o son cómplices del PRI, ya que el comercial spot donde AMLO llama la vía armada y ese spot está editado y es otra de las infamias del PRI. Junto con lo que mencionábamos de al diablo las instituciones, hombre. ¡Qué barbaridad! Luz María de Venustiano Carranza, saludos a todos. El candidato priista que va como delegado de Miguel Hidalgo, ¿cómo le va a hacer? ¿Qué trampas va a hacer? Ya pidió a sus familiares la credencial del IFE por 500 pesos. Es dueño de farmacias. ¿Cuál voto secreto? Se están refiriendo a Javier González. ¿Cómo se llama? González. Javier. No, es González, pero tiene otro apellido, ¿no? Sí, no está como. ¿Es Javier González qué? ¿Azarán o es? No, González. González algo. Es de las farmacias el Fénix, sí sabes de él, ¿verdad? Pero ahí está complicado, ¿no? Que no son de Veracruz, ¿no, verdad? No, no, son de los González, de los dueños del Verde y todo eso. Que por cierto, que fíjate que... como no, del doctor Simi. Del doctor Simi, ándale, son hermanos ahí. Uno es rector de la Universidad Iberoamericana. Lo curioso, hago un paréntesis para decirte, es curiosísimo que para vender medicinas para personas adultas enfermas pongan la voz de un niño retrasado mental a venderlas. No, alguien imita a un niño que no puede pensar para vender medicinas. ¿Por qué? No sé, pero para psicoanalistas. Fíjate en el anuncio de Simi en la televisión, y es una persona que habla, es como un pájaro loco para venderme antibióticos y cosas así. Rarísimo. Adelante. Bueno, rarísimo el Simi, que ya ves que está malito, no puede expresarse bien y todo eso. No, pero no, yo no. Y sale la televisión y se avienta horas y horas y horas. Pero no me estoy refiriendo a eso, Lilia, ni hago burla de él. Hago decir, ¿cómo se explica eso? ¿Qué significa que para vender medicinas serias, tú utilices la voz de una mezcla de payaso, niño, extraño y no pensante? Ah, sí, ya te entendí. ¿Por qué? Adelante. Bueno, dice la señora Irma Fagasa, Peña Nieto tiene una flota de aviones y helicópteros para sus traslados con un presupuesto de 3.500, 3.800 hasta los $10,000 por hora. Por otro lado, ya lanzaron que López Obrador es culpable de que el dólar va en aumento por haber subido en las encuestas. Todo esto es una mentira y un par de infamias, nos dice doña Irma Fagasa. Pero así lo están diciendo, ¿eh? Sí. Sí. No, yo lo oí a los señores de una señora que se llama Mari Carmen o algo así, tres o cuatro muchachos están con él, que evidentemente el temor que quiere, que da al mundo de la economía, la posibilidad de que alguien con una ideología alternativa llegue al poder, hace que el dólar sea más caro. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hablan de Lula? Que es el ejemplo más fehaciente de que un hombre de pensamiento alternativo puede hacer que el país perdure, se haga honrado y prospere. Y no lo dicen. Precisamente con relación a ese señalamiento, les comentaba yo ayer mismo que coincidía con Paco Rodríguez y su observación de que si López Obrador era tan fuerte para devaluar la moneda, pues seguramente que al ganar sería mucho más fuerte para revaluarla. Oye, que se te olvidó un nombre de una señorita que se llama Lidia González Girón. ¿Se me olvidó? ¿Sin nombre? Alguien el apellido del que no se acuerda Lidia es, perdón, el apellido del que no se acuerda. Ah, no, de Javier González, pero González, Girón. Es Girón, no, no, es Girón. No, no es Girón. Es Girón. Girón. No, tampoco. Sí, es Girón, ¿no? No se equivocó, doña. No, a ver, ahorita me acuerdo, pero él llenó de espectaculares la ciudad, manejándose como un candidato ciudadano, y posteriormente ya resultó abanderado del PRI para esta contienda. Y bueno, es una gente que habrá que observar que es fresca. Lo malo es, pues la familia, yo no sé qué tanto pueda existir alguna influencia negativa sobre su persona, porque tratándolo de cerca no es ni un agente pedante, es bastante accesible, muy sencillo, debo decirte que muy guapo, alto, con una familia estable. Prácticamente no parecería de los mismos González, de los similares y los de las farmacias y el niño verde, pues es el niño verde de su primo hermano. Pero pues siempre como que te da miedito, ¿verdad? Sí. Bueno, Manuel Munguía dice, un saludo a todos. Gómez Mont se equivoca al decir que ahora el PAN está pagando los latrocinios del PRI. En realidad lo que sucede es que han estado tapando y solapando casi dos sexenios y se han aprovechado para hacer lo mismo, saqueo y más saqueo. No importa quién apoye o no a Peña, pues son los liberales iguales de sucios. No podrán evitar la derrota ni con su pacto ni con un fraude planeado. Hace seis años entre priistas y panistas, pues el COFIPE para nada sirve ante la decisión de un pueblo consciente. Saludos afectuosos a todos. Gracias. Enrique Castro nos felicita a ti, a mí, a todo el equipo, y dice que a la mafia priista y panista y sus cómplices Peña Nieto y Vázquez Mota ya preparan la guerra sucia y asquerosa, como es la esencia de ambas mafias, en contra de López Obrador, y estos sinvergüenzas son capaces de decir infinidad de mentiras en contra del tabasqueño, y estoy seguro que están preparando otro fraude en contra de la voluntad de millones y millones de mexicanos y del propio López Obrador. Aún así vamos a ganar, les decimos. Ustedes en los medios, ¿qué dicen? Que Peña Nieto va para arriba. Nosotros les decimos que haremos ganar a López Obrador. Fíjate que lo que yo veo es muy peligroso, porque la fuerza del micrófono y el señor Valdés, de una manera que no puedo considerar más que sospechosísima, no controla ciertas, yo le llamo control, quién sabe la ley, pero imagínate lo peligroso que es. Que decir, tú dijiste algunas cosas, yo lo que he escuchado que dice la señora Vázquez Mota es verdaderamente agresivo, y nadie tergiversa y cambia ni hace trucos para decir lo que dice la señora. Lo que dijo la señora ya lo dijo, y ya lo que dice Andrés Manuel lo dijo y se le revierte, quiere decir, se lo vuelven encima los locutores y los encuestadores, y eso sí va a generar, señor Valdés, una falta de control total en la reacción de un pueblo cuya educación cívica es prácticamente nula. Están haciendo fanáticos de un partido político, pero con las características de la perra brava, ¿cómo se llama eso? Del que va al estadio a romperle la cara al otro. Entonces, yo no creo que sea, y esto no es lo que diga Andrés Manuel. Andrés Manuel puede decir misa. La señora Vázquez Mota ha dicho cosas terroríficas. Creo que menos las ha dicho, porque no lo logro comprender muy bien, el señor licenciado Peña Nieto. Pero aquí está en la interpretación que le da el roycampismo. Los conductores de televisión y los encuestadores son los que están haciendo la campaña y están poniendo los cimientos de esta época de la democracia mexicana. Pero si no hay control, todo se queda en la interpretación. Les ha bastado tres días para poner a Andrés Manuel en el carro ominoso y terrible, en el tanque bélico del que amenaza con una revuelta. Eso es lo que han hecho los locutores ante la tranquilidad impasible del Instituto Federal Electoral. Pero la realidad es que el hecho de que Andrés Manuel diga están haciendo fraude, esto interpretado por algunos, lo que pasa es que no ha podido llenar el aspecto y el puntero tal y tal y tal y tal. Y ese estar haciendo fraude indica evidentemente el belicoso y terrible líder petrolero que tal y tal y tal y tal, y se la voltean. Y entonces una frase que yo digo, que tú dices y que sabemos todos que sucede, se la cambian. Sí, se convierte en así en una... Úchala, en una declaración de guerra. Pero fíjate, tú me llama mucho la atención que me digas que Vázquez Mota dice cosas muchísimo más duras, ¿no? Y que poco has escuchado a Peña Nieto. Pero es que acuérdate de la hipocresía, que también es otro elemento. Yo no hablo mucho, pero sí patrocino campañas. ¿Eh? Yo no hablo mucho, pero esto a lo que tú te refieres de convertirse no en los en quienes apoyan a un candidato o apoyan a otro para un proceso, sino entre quienes ya se ven como enemigos, ¿no? Como enemigos que si se encuentran en la calle se van a dar en la torre. Bueno, pues está pagado y tiene patrocinio. Y lo tiene del señor que hace estas, que no hace las declaraciones tan fuertes como tú dices, porque, pues si no, entonces a él se las, pues se notaría más, ¿no? En cambio, así piensan que puede pasar por lo oscurito, que sigan apoyando manifestaciones en contra de López Obrador o realizando movimientos que pueden servir de acicate para generar violencia. Y así se la va llevando tan a gusto. Pero también tengo que decirte que le tienes que dar las gracias a Peña Nieto, Jorge Saldaña. Estoy oyendo. Le tienes que dar las gracias. Yo voy y le doy las gracias. ¿Eh? ¿De qué número más? Pues te puso así en lo más alto, en el pedestal más alto de la gente que dice más verdades en este país con relación a la televisión. ¿Dijo él? Y a que somos un pueblo al que le han metido la política y el fútbol. No decir ni qué iba a decir si nunca me quiso dar trabajo en su casa. Te voy a decir que dijo, les dijo a los muchachos que protesten lo que quieran, pero que no vayan a dejar de ver el partido de fútbol de la selección y de apoyarla, ¿eh? Claro. ¿Eh? O sea, frente al disgusto de los jóvenes, su respuesta es, vean el fútbol. Y no deje de apoyarme. Por eso, porque ¿No te está dando la razón, Saldaña? Pero sí, es que no hay diferencia. Es un concepto telebicrático de televisión y democracia, y ambas tienen finalidades similares y se apoyan. Pero nada más, eso lo ubica evidentemente dentro del mismo paraguas, dentro de la misma parábola, cobijado por el mismo manto. Y eso es lo que la gente, y unos hijitos de ahí, el equipo de la Universidad Iberoamericana Religiosa, que es de un temperamento, de una ideología ideal al neoliberalismo de los hombres de dinero, no estoy criticando, en buena hora que los jóvenes han dicho perdóname, y se voltearon en contra de su hermano y se voltearon en contra de su ubre nutricia, la televisión, y ojalá y mantengan su movimiento. Es un rayo de esperanza donde no se esperaba que iba a brotar. ¿Cómo ves? Sí, efectivamente. Pero ahora fíjate tú que se quejan, y se quejan durísimo, de que los jóvenes reaccionaron ante este llamado a vayan a apoyar a la selección. No se les vaya a olvidar que juegue el domingo. Entonces, bueno, dije, bueno, ¿qué? Nos siguen considerando estúpidos, menores de edad, gente. Pero entonces se lanzan y dicen, vámonos al Estadio Azteca, pero vamos a protestar y a decirle a Peña Nieto que no lo queremos, ¿verdad? Sí, pero por favor hagan esa protesta inteligente, normal, sencilla, democrática, que no vaya a haber ahí una porra mal ubicada, por favor, Sí, o que vayan a caer en la trampa, ¿verdad? Sí, también. ¿Mm? No, pero el hecho de que Peña Nieto haya recomendado un partido de fútbol es verdaderamente decepcionante. Respuesta a los jóvenes, hombre, no me amueles. Una respuesta a los jóvenes, con que vean el partido, la pudo haber dicho Adam Ramón, la pudo haber dicho Chespirito, la pudo haber dicho Ninel Conde, esa cosota. esa cosota. Sí, sí, alguien de ello pudo haber dicho, pero vean el partido, porque para ellos es fundamental el divertir, el banalizar, el trivializar y fanatizar al pueblo mexicano. Obvio, para tal efecto, necesitamos darle su droga semanal. Palabras del alto comisionado. Te lo juro, me lo dijo. Puedo decirlo con todo el respeto a la amistad, con todo el respeto a su caridad de difunto, el licenciado Pedricholi. Saldaña, no ande diciendo cosas en la televisión que hieren al fútbol. Necesitamos darle su droga semanal para que nos dejen tranquilos. Juro por Dios, y tengo un testigo de que me lo dijo, y el licenciado, yo nomás digo sobre el mal uso que se hace del deporte, pues no diga nada. Somos amigos y somos amigos, salud y mole. ¿Tú sabes lo que eso significa? Dicho por un secretario de Hacienda, ¿no? Por supuesto, señor. Por supuesto. Qué barbaridad. Ahí está, lo sé que... Vámonos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Nos dice el señor Everardo López que el dueño de las farmacias similares es Víctor González Torres. Sí, eso lo sabemos, señor. Lo que queremos encontrar es al del Fénix, hombre. Javier González, algo. Es irón, amigo. Margarita González, hoy estará López Obrador en tercer grado por Canal 2 con las lenguas viperinas, dice. ¿Lo vas a ver, Jorge? Claro. Angélica María Ortega, es una vergüenza y una tristeza lo que pasa con los partidos. Para Guerra Sucia y el IFE, cómplice del PRI, el video de AMLO está editado. Saludos. Raúl Tapia, en cuanto a los spots, dicen una parte, pero no dicen lo que continúa del spot. En cuanto a las instituciones, AMLO dijo, al diablo con sus instituciones, no con las instituciones. Yo digo con las, fíjate, porque si te pones a contar es una gran mayoría. Pues mira, yo debo decir que en un momento me alarmé, pero cuando vas viendo, fíjate, y me voy a ir a fondo, pero a fondo, las actuaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, es otra institución que quisieras decirle lo mismo, ¿Cómo pudo aprobar el anatocismo? ¿Cómo han apoyado versiones tan visibles? ¿Sueldo mensual? No, hombre, lo de intereses sobre intereses en las deudas bancarias. Voy a buscar las palabras, voy a buscar la palabra para él. Yo pensé que era la cantidad de dinero que ganas mensualmente. No, pero, bueno, también eso. Oye, me llegara a sus ciento y pico de años que tiene cada uno de ellos. Y ganar lo que ganan y tener los premios y los bonos y un todo. ¿Quinientón? No, hombre. No, ojalá que nomás fuera el quinientón, Jorge. Los bonos, toda esa parafernalia que los rodea. Pues nada más ve los diputadetes ahorita al final, cuántos se aprobaron ya cuando va a terminar este periodo. Que es que para gastos legislativos, pues si ya se van. Ya acabó. Oye, son 200 millones de pesos. 230 millones. Oye, quisiera yo un minuto para decirle a alguien que, por ejemplo, tenga una comparecencia en televisión. Hay una forma extraordinaria de que te derroten. Es apelando a tu vanidad. Y te dicen, ¿qué hace usted? ¿Cómo es un día de Jorge Saldaña, por ejemplo? ¿Qué hace en la mañana cuando se levante? Mi vanidad crece y digo imbecilidades. Mucha atención con la vanidad, el conveniente manejo de la vanidad. Es un elemento que el locutor que quiere molestar a otro, lo va a usar. El otro es la sonrisa. Hacer un elogio va a decir, ¡ay, qué bonito! Y usted pregona el afecto, la amistad, la fraternidad. Sí, cómo no, y el amor. Entonces cuando dice amor, dice, y vas a ir con tu clavel a tus amigos. Ya lo puso como no tan viril. Mucho cuidado con una entrevista y con la maña de los cuatro, ponen cuatro. De los cuatreros. Los cuatreros. Bueno, pues van al Teatro de la Ciudad Angélica María Ortega Lozano, Carlos López Damián, Josefina Cruz, María Micaela García Carrillo, Luz María Romero Rosa. Les recuerdo, es sábado 9 de junio, tienen que estar a las 18:30 horas para recoger su boleto en la taquilla con su copia de la identificación. Recientes, vámonos. Muy buenas tardes, yo los espero aquí el próximo lunes a esta misma hora en este programa. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, Joaquín Reséndiz, en los controles, Juan Carlos Pineda, los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Jorge. Mucho gusto, Lilia, buen viaje, saludos, compañeros. Muchísimas gracias, Jorge Saldaña, nos escuchamos aquí la próxima semana, que tengas buen fin de semana. Igual ustedes. Mi nombre es Lilia Arellano, le deseo a usted muy, muy buen provecho. In the night, every beat, three beats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.